Era una reunión que teníamos pendiente, que estaba de febrero de este año, que por distintas cuestiones no habíamos podido concretar. Salió el llamado el día viernes, así que concretamos ayer lunes una reunión que estaba pautada ya hace 2 meses atrás. El tema que planteamos fundamentalmente tuvo que ver con la situación de COVID, del coronavirus, las medidas de prevención que se están llevando adelante en los distintos medios de comunicación de la comarca, Viedma, Patagones, el resto de la provincia, y aprovechamos para hacer algunos planteos que tienen que ver con la situación de compañeros de Canal 10 en el Alto Valle, que están trabajando en la redacción y que están trabajando también en lo que es la TV, y aprovechamos para hacer algún planteo también por el LU19, que hay compañeros que tienen algunos retrasos. Así que son planteos que tienen que ver con la zona atlántica y planteos que nos acercaron compañeros del Alto Valle, habida cuenta que todavía no está conformado el Sindicato de Trabajadores de Prensa del Alto Valle, y bueno, nosotros veníamos a hacer como un canal de conexión entre el gobierno y los trabajadores. ¿Los planteos son por demoras en el pago de salarios, por condiciones laborales? Condiciones laborales, bonificaciones que se les adeudan, entonces quieren alguna certeza en relación a eso. Con el tema de Canal 10, más que nada con el portal, para ver cuál es la situación de los trabajadores que están en el medio. Son planteos, ya te digo, que vinieron de los compañeros del Alto Valle y que nosotros lo que hicimos fue canalizarlos. Ahora desde la Secretaría de Trabajo se van a poner a trabajar en esos temas, así como también en un relevamiento de que las empresas estén cumpliendo con las medidas de prevención que son necesarias en estos tiempos que se viven. Ahí en el comunicado que enviaron se habla de una fiscalización. La idea es ver que los medios de comunicación estén brindando las herramientas a los trabajadores, digo, barbijo, alcohol en gel, etc. Exactamente, tiene que ver con eso, con que estén todas las medidas de prevención. Como ustedes sabrán, nosotros los trabajadores de prensa estamos aceptados, así que venimos trabajando durante toda esta pandemia, hemos estado en la primera línea, como quien dice, y necesitamos que se estén cumpliendo las medidas de prevención, que de hecho hasta ahora nosotros lo que hemos contratado en Viedma, que está bien, queremos saber cómo es el resto de la provincia.